que el silencio era fatal. Pero se dice que lo mataste al caminar. 600 notas se abalanzaron al azar. La primera vez que te oí hablar, y cuenta el cuento que el tormento era fatal y que tus manos me perdieron un poco más. En tus caderas me gusta navegar, bella sirena, haz de mí tu voluntad. Ausencia de ti, como tú quieras, me estoy entregando a ti. No tengo razón desde que te perdí. Muéstrame una luz, oh bella sirena.